A las palabras se las lleva el viento. De ahí la importancia como documento histórico de la prensa escrita. Desde 1984 hasta la actualidad, las páginas de la juventud han reflejado la lucha de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Han mostrado los problemas del país, muchos de los cuales se han profundizado. Un semanario por la liberación nacional y el socialismo. Ahora en Radio Centenario, desde el Archivo de la Juventud. Todos los jueves, de 10 a 10 y 30. Bueno, ya estamos con el invitado, que no es invitado, es de la casa. Héctor Vicente, ¿cómo andamos? Muy bien. Desde el Archivo. Este es el primer espacio desde el Archivo con esta nueva... Sí, señor. Porque la semana pasada no, era el día anterior. Exactamente. ¿Cómo cambia esto? Cambia. Va, las imágenes creo que distorsionan un poco, ¿no? Pero ese Pero soy sí. yo el que estoy ahí. Ese sos vos. Muy bien. Ese sos vos. Que ahora vas a poder mostrar las tapas y los artículos de los que hablás. Para la próxima voy a traer este... Que mi amigo Julio Calcaño, como era actor, se ponía talco en la cabeza cuando iba a las... Para que no le brillara la pelada. Exactamente, cosas de actor, pero... No sabía. Hoy, si me permiten, quiero recordar, porque hoy hace fecha de su desaparición física, de Pitoto. Y yo le decía a José Luis Vázquez, en el 2012 fue, pero no sé si les pasa a ustedes... que hay gente, debe ser por el cariño que uno le tiene a las personas, el afecto, que no parecen tantos años, ¿no? Sí. Que Guillermo está acá, permanentemente, ¿no? Con su impronta, un saludo a la familia también. Lo que podría estar diciendo de todo esto del archivo, ¿no? Estaría contento, creo. Sí, yo creo también. Estaría contento. Hoy seleccionamos del Archivo de la Juventud 3 ejemplares. El 4307 del 5 de enero del 2007, el 4309 del 7 de enero del 2007 y el 4312 del 11 de enero del 2007. Nos quedamos en el mes de enero. El primero de los números citados tiene como título principal y como fotografía de portada, pero ese no es el tema que vamos a tocar. Fíjense cómo pasa el tiempo, y acá está la fundamentación del espacio otra vez, ¿no? Fugman rechaza el continuismo y exige políticas sociales serias. El Fondo Monetario Internacional no permite usar el Fondo de Vivienda. Otro título de la portada, carta a Broveto del 26 de marzo y la corriente de izquierda. En una carta dirigida al presidente del Frente Amplio, Jorge Broveto, el 26 de marzo y la corriente de izquierda, consideran inaceptable el argumento de posponer para el 15 de enero la sesión de la mesa en la que se analizaría la firma del TIFA entre Uruguay y los Estados Unidos. Ese TIFA que trajo otras cosas, ¿no? Trabajadores movilizados, trabajadores de la empresa de servicios Prosegur afectados a la planta de ANCAP de La Teja, denuncian una serie de incumplimientos de la patronal que van desde diferencias en la liquidación de salarios hasta intentos de reprimir la actividad gremial. Contra la impunidad. El activista paraguayo Dr. Martín Almada solicitó al presidente argentino Néstor Kirchner la organización de una reunión regional en ese país para definir estrategias de lucha en derechos humanos y contra la impunidad en la región, que fue sometida al Plan Cóndor. El doctor Armada, que me acuerdo que fue entrevistado en la 36. Sí, señor. Sí. En el pie de la portada hay dos recuadros. Uno de ellos es el que nos ocupa y nos llevó a seleccionar. Una bicoca, 15 millones de dólares en la mano. El progresismo reprivatizó Pluna. Los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Transporte, Víctor Rossi, anunciaron la reprivatización de Pluna al consorcio Lidgate Investment, formado por capitales alemanes, argentinos y norteamericanos. Pluna dejó de ser estatal, pues el Estado solo tendrá el 24% de las acciones, otro 27% será de inversores uruguayos y el 49% del grupo internacional. 15 millones, luego otros 10 aportados mediante líneas de crédito ya comprometidas, y el resto, 152 millones, es un financiamiento que está fuera de balance para permitir la incorporación de las 20 aeronaves, explicaron los ministros. Y hay que recordar que Uruguay sigue teniendo, o seguimos sin tener, una línea de bandera. Es verdad. Y me estoy acordando, hablando de archivos, del suplemento que se hizo, una separata, que sí. Se llama justamente lo de Pluna, que habla del proceso de Pluna. Ahora lo vamos a mostrar. Mostramos acá esta portada de el Semanario de la Juventud. Y como está bueno lo que dice arriba, ¿no? Sí a la vida, no a la celulosa. Sí. Por los conflictos de las clases. Desde la semana pasada, desde el, creo que el 2005 era que tenía. Y este es el documento que todavía está, se pueden conseguir en el. Acá tenemos. Acá tenemos. Acá está el documento. Pluna en caída libre. Y lo damos vuelta. De ese no tenemos, tenemos otro de Pluna. Bueno, si quieren podemos coordinar y les hago precio. Y acá en la portada aparecen los culpables del desastre de la privatización del ente público. Este documento, el número 35, es de julio del 2012. Se vendía a 50 pesos. Y vamos a... abrimos la página 7 de este ejemplar del 5 de enero del 2007... Pluna dejó de ser estatal. En la víspera, los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Transporte, Víctor Rossi, anunciaron la reprivatización de Pluna al consorcio que mencionábamos. Según lo informado por los secretarios de Estado, el mencionado consorcio tendrá el 49% del paquete accionario de la nueva compañía, mientras que el 59% restante se divide en un 27% para inversores privados uruguayos y el 24% para el Estado. En 60 días quedarán rubricados los documentos definitivos que dará la gestión al socio. El plan de la nueva compañía supone un cambio de gestión y garantía de fortaleza financiera e institucional, dijo el ministro Astori, y está previsto que en una primera etapa serán incorporadas 5 aeronaves de mediano y largo porte y posteriormente otras 15 para realizar vuelos a nivel nacional. Y el tema sigue en la Juventud del 7 de enero, porque es tema de una editorial. Una parte leemos de la editorial. El gobierno recorre camino inverso al pueblo. Le cortaron las alas a Pluna. Qué título buenísimo, bien elegido. Según el gobierno nacional, a través de su ministro Rossi, la privatización de Pluna, o lo que es lo mismo, la venta de la mayoría de su paquete accionario, ha sido un verdadero paso adelante en la continuación de la política privatizadora. Es el comienzo del 2007, los primeros días, menos de una semana, y una empresa de extrema importancia, como es el transporte aéreo, se deja en manos privadas, sin ningún tipo de anestesia y sin modificaciones esenciales en lo que implica la carta de intención, sobre lo que la política de privatizaciones opera como garantía del endeudamiento externo uruguayo. Más deuda, más y mejor adelanto de los pagos de interés para contraer deuda a más largo plazo, y como si ello fuera poco, se sigue deshilachando las empresas del Estado Nacional, pasando de diversas formas a manos privadas. Uno lee estas cosas y siente dolor. ¿Sabés de quién me acuerdo? De un compañero que lo conocíamos como el Bigote, de allá de... de la costa. De la costa, que fue trabajador de Pluna. Claro. Milton, a quien le mandamos un saludo, si está escuchando. Vicente, para que no confunda yo, vos tenías ahí un documento sobre Pluna... Pluna en caída libre. Julio del 2012. Ahí está. Nosotros de ese no tenemos ejemplares acá, pero sí tenemos de otro que se sacó en octubre de 2012, cierre de Pluna, el mensalao a la uruguaya, que tiene en la tapa cuando Víctor Rossi le da la mano a Campiani por arriba de Astori. Está Astori como parándose en una mesa que están los tres sentados, los otros dos ya se pararon y se están saludando, ¿no? Mensalabo haciendo alusión a toda aquella corrupción en Brasil, ¿no? En Brasil. Y la foto de contratapa es aquella foto famosa que están en un bar Juan Carlos López Mena, de Buquebús, el hijo, Juan Patricio López, Hernán Antonio Calvo Sánchez, que quiso comprar Pluna, ¿se acuerdan? El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y Gabriel Papa, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, que había sido dirigente del PICHNT y fue director de Brecha. Tiene este suplemento, digo porque la gente de hoy le sirve de muchísimo, porque tiene casi 20 años este tema. Tiene una reseña una página de reseña histórica de Pluna, y después viene todo lo que dijeron en una sesión del Senado, aprobando el proyecto de ley que liquidó Pluna, lo que dijo textual Daniel Martínez, Bordaberry, Agassi, Heber, Baraibar, Laurier, hay nombres que ya ni nos acordamos que estaban, ¿eh? Daniel Caggiani, ¿qué fue lo que dijo aprobando la liquidación de Pluna? Jorge Gandini, Alfredo Asti, todo. Después, máximos dirigentes del Frente Amplio, responsables de todo el Pluna Gate. Tiene mucha cosa, digo, es muy útil este material. Incluso nosotros tendríamos que releerlo, me parece. Pero les queremos recordar que usted se puede suscribir a La Juventud por 150 pesos por mes, por 3 meses 400 pesos, 750 pesos por semestre o anual 1.400 pesos. Cada ejemplar cuesta 40 pesos. 097-326-134, 097-326-134 o 2924-7971. Y esos ejemplares no hay para vender, lo que vos traes acá no son para vender. Son parte del archivo. Son de archivo. Esto de Pluna sí son para vender. Sí. 50 pesos, se mantiene el precio de antes. Otro ejemplar seleccionado desde el archivo de La Juventud, el del jueves 11 de enero del 2007. Seguramente, si está mirando usted, va a decir, Hugo Chávez. Chávez, el único camino posible es el socialismo. Asumió su tercer mandato anunciando un nuevo sistema político, social y económico. Asume el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y juró ante la Asamblea Nacional por un tercer periodo constitucional en el que se comprometió a la construcción de un socialismo venezolano y un nuevo sistema político, social y económico. Hoy están la Armada de los Estados Unidos rodeando todo, sí, es verdad, todo el Caribe, con un portaaviones incluso. George Ford. Mirá lo que decía Chávez. Es imposible la igualdad en el capitalismo. Solo es posible en el socialismo. Por eso es que, sin exagerar, vengo afirmando que el pensamiento de Bolívar es socialista. Resaltó que los hombres todos nacen con derechos iguales a los bienes de la sociedad, a lo que se preguntó si esto no es socialismo. Chávez dijo que a 8 años de su llegada al poder es el momento de construir la vía venezolana al socialismo, construir el socialismo venezolano. Además, llamó a trabajar para expirar la corrupción. Luchemos en todos los niveles, pero hagámoslo, invitó Chávez, quien recordó que la impunidad es el cáncer más grave que tenemos. Y de esta portada, en el adelanto informativo de la portada, este número del 11 de enero del 2007, otro tema que, como decíamos en los programas anteriores, se sigue sin resolver y se repite y se repite, pasan los gobiernos, cambia la bandera partidaria, la vivienda. Empieza al fin. Con los votos del oficialismo, la Cámara Alta aprobó ayer el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y crea la Agencia Nacional de Vivienda. Es el comienzo del fin del Banco de Fomento a la Vivienda Digna. Bueno, otro adelanto en la portada, ¿no? Textiles en lucha. Los trabajadores de Fibratex presentaron un proyecto productivo de fábrica viable. El mismo está siendo analizado por el gobierno. Mientras tanto, intentan preservar la infraestructura organizando guardias, ya que por experiencias saben que una vez cerradas las fábricas se llevarán hasta los ladrillos. Fibratex, otra de las textiles que quedó por el camino. Vamos a la página 7. No sé si yo no manejo el tiempo de las tandas acá, si seguimos de largo. No, seguimos de largo. Seguimos de largo. Cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional, se votó la reforma del Banco Hipotecario del Uruguay. Este miércoles de tarde, el Senado aprobó un proyecto de ley del gobierno que inicia la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay. Con los votos del oficialismo, es decir, el progresismo, ¿no? Estamos en el 2007. Exacto, dos años iba. Y la negativa de blancos y colorados, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que modifica la Carta Orgánica del Banco Hipotecario y crea la Agencia Nacional de Viviendas. El cometido de la agencia será promover y facilitar el acceso de la vivienda, cambiando sustancialmente el funcionamiento del banco. El senador oficialista Eduardo Ríos, ¿te acordás, Ángeles? Sí, no me voy a acordar. Dijo que este proyecto dosifica las funciones de la institución financiera. Explicó cómo coordinarán sus acciones el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda y el Ministerio competente. La oposición votó en contra del proyecto. Entre otras cosas, cuestiona la selección de nuevos funcionarios para integrar la Agencia Nacional de Vivienda. Cuestiona la integración, pero no cuestiona la metodología. Estas cosas que se siguen procesando, ¿no? Y en estos ejemplares que trajimos hoy aparece la preparación de una movilización porque iba a venir Bush, claro, a Uruguay. Latinoamérica mira esperanzada el proceso revolucionario bolivariano. Fuera Bush de Latinoamérica, no al TLC. Vergüenza uruguaya, hay un volante del 26 de marzo donde aparece Tabaré Vázquez abrazado con Bush, y en la otra parte del volante una foto que dice dignidad de nuestros pueblos. Es un volante de la juventud del 26 de marzo. Todavía estábamos en el frente en esa época. Tabaré Vázquez, dignidad de nuestros pueblos, dice Hugo Chávez Frías, Fidel Castro y Evo Morales en el volante. Y vamos y aparecía el TIFA de nuevo ahí, ¿no? Veían los titulares, de nuevo el TIFA. Aparecía el TIFA. También, sí. Ahora ya nadie se acuerda del TIFA, que era el acuerdo marco para los tratados de inversiones. Que exacto. Ahora estamos con el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se quiere hacer. ¿No? Exactamente. Desde acá. Exactamente. Exacto. Y en la contraportada de este ejemplar, del 11 de enero, Chávez, el socialismo es el camino. Lo mostramos acá porque para que se vea. Y este último ejemplar que seleccionamos, que no sé si nos va a dar el tiempo. Dale. Pero, como decía, cambiamos este sí a la vida, no a la celulosa, en el acápite de la portada, y le pusimos fuera Bush de Uruguay. Para que no quede duda de que para qué lado patea la juventud, ¿no? Frente Amplista decía abajo, popular y solidario. Número 4329. Se prepara un categórico repudio a la presencia de Bush en Uruguay. El 9 de marzo, todos a la marcha del pueblo antiimperialista, que me acuerdo que fue una marcha impresionante. La coordinación antiimperialista definió los detalles de la marcha que se realizará el próximo 9 de marzo en repudio a la visita de Bush a nuestro país. Parte de la Plaza de los Detenidos Desaparecidos toma por 18 de julio hasta la Plaza Libertad, donde se leerá una proclama. La llegada al Uruguay del genocida George W. Bush marca a fuego este periodo de la historia de nuestro país. Máximo representante del imperialismo norteamericano, su responsabilidad es total en los más aberrantes crímenes contra la humanidad en las masacres de los pueblos de Irak, Palestina, Somalia y Afganistán, entre otros. Su papel es decisivo en la ejecución e imposición de las principales políticas imperialistas en América Latina, a saber, el neoliberalismo, la militarización del continente, el ALCA y sus sucedáneos, el pago de la deuda externa, la apertura y extranjerización de las economías, la flexibilización y la desregulación laboral, generadoras del holocausto social, la miseria, la pobreza y la exclusión que castigan a nuestros pueblos. Y acá aparece también, que creo que la semana que viene vamos a agarrar este tema, que está vinculado con este año también, porque en el Frente Amplio se discutió incluso en congresos el papel de las Fuerzas Armadas en el Uruguay. Uh-huh. Y allí cumplió un papel muy importante el general retirado Víctor Licandro, sí, ratificando su postura antiimperialista. Todavía no estoy usando el codo para borrar lo que escribí con la mano, dijo Licandro al ratificar su postura antiimperialista. Y la juventud, una cosa muy interesante que escribió además presentando el trabajo de nuestra compañera María de los Ángeles La Magna, a quien le mandamos un saludo, la juventud publicó un documento que marcaba las definiciones del Frente Amplio, que extrañamente ese documento se había perdido y le llegó tarde a Licandro, pero la juventud cumpliendo su papel allí. Qué bárbaro. Y bueno, acá Dominicana da un paso hacia el ALBA, una visita que hizo Chávez a República Dominicana. Se ratifica la importancia que sigue teniendo la prensa escrita e impresa. Si no tuviéramos esto, nos acordamos de los grandes titulares. Exactamente. Pero es muy difícil. No, y además, Ángeles y... Las palabras se las lleva el viento. Y Daniela, hay cantidad de notas de la cotidianidad del Uruguay a nivel sindical y social que muestran eso. Claro. Que los temas no desaparecen, que los temas no se resuelven. No se resuelven. Con lo de Pluna, salió la semana pasada, creo que fue en Búsqueda, que están pidiendo Campián y todos estos personajes, los socios de él en Pluna, le pidieron a la Suprema Corte ser sobreseídos por gracia de sus delitos de estafa. Sí. La semana pasada. Viva la Pepa. Es brutal. No. Antes de que termine, ¿me permitís en este espacio tuyo mostrar esta tapa? Y sí, bueno. Muestro la tapa del suplemento este sobre Pluna para que lo puedan venir a buscar. Esta es la foto de la que hablábamos cuando se están saludando. Y en la contratapa, la foto famosa, aquella en un bar. Sí. Pero bueno, si lo quieren venir a buscar, tenemos acá. Y repetimos que quedó con el precio que tenía antes, que está impreso acá, 80 pesos. Nos reencontramos yo los veo, cada tanto los veo. El jueves que viene. El jueves que viene estamos acá. Sí.